Ricardo Juan de Arreleva Mancilla, la avenida, güey, desde el Caballito hasta, antes de llegar al puente, güey, el puente peatonal. Para, con motivo pues, del concierto, porque iban a llegar los compas, iban a la escuela, pero iban a instalar todo su equipo, ¿no?, de sonido y todo lo demás, ahí, ya en todo el día. Entonces se mandaron guardias para resguardar, pues, y llegaron unos policías, güey, que ya, de hecho, ya los habían ubicado en hoteles, güey, en el Hotel Real del Sol, en el Hotel Emperador, ¿sí? Emperador, Catrina, y todos esos hoteles, güey, ya había federales, estaban llenos de federales, ahí ya estacionados, pues. Y ya como a las, más o menos 2 horas y media, güey, algunos pendejos federales que seguramente andaban en los antros, en los bares, todo eso, llegaron bien pedos, güey, queriendo desalojar a los compañeros. Les dijeron que se tranquilizaran, pues no se tranquilizaron, güey. Se los madrearon a un compañero más y a otro. Y bueno, llegaron algunos otros de la CT y trataron de negociar que, pues, la plaza o la avenida para el, ¿cómo se llama?, para el concierto. Pero pues el comandante de ellos, según iba a negociar, pues, ya estaba en aras de negociar, ya se iban a retirar. Y unos pendejos de elementos que venían drogados y todo empezaron a hacerla de todo mal, güey. Entonces se armó el problema. Entonces nos avisaron, vinimos, había todas las policías en los hoteles.